Por favor, al libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, igual que el resto del libro, fue escrito por el apóstol Pablo a esa iglesia. Y no vemos en la iglesia necesariamente como en la iglesia de Corinto, no vemos que Pablo tuvo que dirigirse a corregir muchos problemas, pero él tomó la molestia bajo la obra del Espíritu Santo para enseñarles mucha, pero mucha doctrina. Como se ha dicho antes, los primeros tres capítulos son más doctrina y los últimos tres capítulos son más práctica. Y es muy importante para nosotros, hermano, porque no toda la vida pura de doctrina, si no lo ponemos en práctica, no nos ayuda en absolutamente nada. Quiero volver a leer este pasaje, ustedes pueden seguirlo en su lugar. Eso es capítulo 5, del 1 al 7. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como que conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, el reino de Cristo de Dios, perdón. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Padre, venimos nuevamente ante tu presencia agradecidos por tu palabra. Y nosotros estamos completamente convencidos, Padre, que tu palabra es la que es la última palabra para nosotros. Tu palabra es nuestra autoridad. Tu palabra es nuestra roca, juntamente con Cristo. Y por lo tanto, Padre, cada que venimos a un culto aquí, encontramos a los predicadores abriéndola, porque de ahí viene tu palabra para nosotros. Te pido que tú nos hables en esta mañana, que tú te manifiestes y que todo este culto sea para honra y gloria del Señor. La proposición del mensaje en esta mañana, sabiendo que somos nuevas criaturas en Cristo, en nuestro nuevo andar descubriremos que hay cosas del viejo hombre que tenemos que desechar y cosas del nuevo hombre que debemos anhelar. Hemos estado viendo anteriormente acerca del viejo hombre, y el viejo hombre simplemente es ese hombre que no conoce a Cristo como su Salvador. Y uso un término genérico porque se refiere también a las mujeres, a los niños, a las señoritas, porque antes de conocer a Cristo, todos andábamos vestidos ¿de qué? Del viejo hombre. Pero con la venida de Cristo a nuestra vida, es tiempo que nosotros pongamos nuestra mirada, como dice en Colosenses capítulo 3, en las cosas de arriba, las cosas de Dios. ¿Qué es lo que significa ser imitadores de Dios? Número uno en su bosquejo. ¿Qué es lo que significa ser imitadores de Dios? Antes de ver los puntos que siguen a continuación, quiero que vean conmigo el libro de Mateo capítulo 5, versículo 48. Un mandato, se puede decir, del Señor Jesucristo. Mateo 5, versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ustedes tienen que entender, y yo entiendo, entenderemos esta mañana, que la palabra perfecta usada aquí no significa estar sin pecado, significa llegar a la madurez cristiana, bíblica, que Dios desea de todos nosotros. Hermanos, la verdad, ninguno de nosotros hemos llegado todavía al lugar donde Dios quiere que estemos. Pero espero que estemos anhelando estar en una posición tal que con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones podamos estar agradando a Dios. ¿Cuántos de ustedes se encuentran en la semana haciendo cosas que no agradan a Dios? ¿Puedo ver la mano? No tenemos confesionario aquí, hermanos. Pero yo creo que una de las razones que nos encontramos aquí 2, 3, 4 veces por semana es para ayudarnos, edificarnos mutuamente en las cosas y dejarnos edificados por los demás. Recordando, yo estaba pensando con el hermano Jason, estaba enseñando a la escuela dominical y un poco más y me paro porque estaba robando una parte de mi mensaje esta mañana. Pero es la palabra del perdón y vamos a estar hablando de esto en esta mañana. Y muchas veces cuando a mí me toca hablar con las personas, cuando hay fricciones, hay problemas, aún entre hermanos, eso es una de las cosas que no estamos muy prontos, muy listos, muy preparados, es perdonar. Pero vamos a ver esto en un momentito. Pero Dios dice aquí que Él quiere que seamos perfectos, ¿como quién? Como Dios es perfecto. Y lo interesante de la palabra de Dios, cuando Dios nos pide que hagamos algo, hermanos, siempre nos da un ejemplo comprobando que sí podemos. Si no es el ejemplo de sí mismo, Dios nos da el ejemplo de quién, de su Hijo Jesucristo. Ahora, algunos dicen, pero hermano, ellos son dioses, ellos son nuestro Dios y yo no soy Dios. Pero Dios nos insta, nos pide, nos clama que sigamos el ejemplo de ellos. Porque sí es posible agradar a Dios. Entonces vamos a ver 5 cositas en esta mañana en cuanto a imitar. Hemos de imitarlo en su santidad. Sed santos porque yo soy santo. Jamás he conocido un cristiano que ha podido ser santo en todo lo que hace. Pero la idea aquí es que usemos otra vez el ejemplo de Dios para procurar ser santos. Yo sé, yo me imagino que muchos, inclusive de ustedes, cuando entraron, cuando conocieron a Cristo como su Salvador, cuando comenzaron a asistir fielmente a la iglesia, cuando comenzaron a escuchar los mensajes, cada cierto tiempo escuchaba la palabra santo. Y dependiendo de su fondo personal, su historia personal, esto nos chocaba porque nosotros teníamos la idea que los santos eran aquellos que colgaban en la iglesia que antes asistimos. Pero hermano, no es malo, más bien correcto usar la palabra santos para referirnos a nosotros, porque somos santos, somos hijos de Dios y Él es santo. Pero continuamente tenemos que imitarlo a Él en su santidad, abstenos de las cosas que causan problemas para nosotros. Inciso B, imitarlo en su amor. Capítulo 15 del libro de San Juan. San Juan capítulo 15. Permíteme leerles en esta manera, ustedes pueden verlo también en su Biblia desde el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, léanlo conmigo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Bueno, eso no es una simple sugerencia. ¿Es un qué? Es un mandato, un imperativo. Y hermano, yo entiendo, yo creo con todo mi corazón que Dios quiere ver esta característica manifestada en nosotros todos los días de nuestra vida. Y el contexto es que Cristo está hablando de sus seguidores. Pero hermano, le digo en esta mañana, la mejor manera de poder ganar a, inclusive una persona para Cristo, es amarlos. Yo sé que muchos de ustedes trabajan con personas inconversas, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes han encontrado personas en su trabajo que son un poco difíciles de amar? Algunos dicen, comenzando con el jefe. Pero hermanos, otra vez les digo, no es una opción para nosotros. Pero vamos a limitarlo solamente a nuestro contexto aquí en la iglesia. Dios nos manda a amarnos entrañablemente, sin buscar nada a cambio. Tal como Cristo nos ama otra vez, hermanos. Las personas dicen, pero Él es Dios. Cristo es Dios. Es fácil para ellos amar. Hermanos, imagínense en esta mañana, por favor. Cuando estábamos sin Cristo, ¿usted cree que era fácil para Dios mirarnos a nosotros con todo nuestro pecado, con toda nuestra inmundicia y enviar a su Hijo para morir en la cruz por nosotros? No, no era nada fácil. Pero Él sabía que era la única manera que pudo demostrarnos a nosotros el amor que nos tiene. No, hermano, pero el hermano tiene esto. O el hermano tiene el otro. La hermana es así, la hermana es asá. Pero Dios podía repetir esas mismas palabras todos los días con nosotros. Él es así, Él es asá. Amémonos, imitando. Y cuando usamos la palabra, cuando la Biblia usa la palabra que imitar, está hablando de literalmente copiar su amor. ¿Y cómo fue su amor? Sacrificial. No quiero necesariamente que lo hagan físicamente, pero pueden mirar alrededor las personas que están a su lado, las personas que están atrás, y preguntarse en esta mañana, o pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amar a mi hermano en Cristo hasta tal punto que estaría dispuesto a dar mi vida por ellos si fuera necesario. Es fácil decir esto de los esposos, es fácil decir esto de quiénes, de los hijos. Pero hermano, usted no sabe cómo son los hermanos de esta iglesia, sí, yo sé. Pero quien más sabe es Dios. Y aún así nos dice, amémonos. ¿A quiénes? Los unos a los otros. Bueno, hermano, yo amo a algunos, pero no, hermano. Amémonos los unos a los otros, imitando el amor de Dios. Lo he visto una y otra vez. Hay personas que aman buscando algo a cambio. Hermano, yo te voy a amar si es que no. Pensando otra vez en el amor de Dios para con nosotros, ¿qué teníamos nosotros? ¿Qué podríamos nosotros ofrecerle a Dios a cambio de su amor? Nada. No había en nosotros absolutamente nada que podríamos usar para tratar de impresionar a Dios para que nos amara. Él nos amó y nos ama a pesar de todo. Dice en el libro de, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. En otras palabras, hemos sido capacitados, hermanos. Escúcheme bien, tenemos la capacidad de amarnos. Ahora, si tenemos la disposición de amarnos, esa es otra cosa. Pero es posible amar. Me están mirando como que no lo creen. Está bien, hermano, yo tengo mi lista de hermanos aquí que más quiero. Pero debería colocar en esta lista todos los hermanos de la iglesia. Yo estoy abrumado, hermano. La verdad, con todo mi corazón este domingo, yo no entiendo cómo mi esposo pudo amarme a mí. No, nunca les he contado la historia. Y no voy a demorar mucho porque ella no está esta mañana. Cuando conocí la que ahora es mi esposa, estudiamos juntos. Éramos amigos, nos conocíamos. Y la verdad, no puse mi ojo en ella inmediatamente porque lo primero es que yo pensaba que tenía mucho dinero. Porque siempre se vestía bien, siempre se cuidaba, siempre y todo esto. Qué equivocado. En broma le he dicho muchas veces, la próxima nos casamos por amor, porque eso de dinero no ha resultado bien. Pero yo era de una familia muy pobre, éramos 9 hermanos, vivíamos, nos mudábamos mucho, la verdad, hermano. Una vez alguien me pidió que pusiera en un papel todos los lugares que había vivido y no pude. Y yo no sé exactamente por qué, yo creo que porque cada que mi papá tenía que pagar la renta, se escapaba y se mudaba a otro lugar. Hermano, éramos muy pobres. Yo tengo guardado en algún lugar, no sé dónde está, una foto que alguien tomó de su servidor. Creo que tenían 10 años de edad. Y en esa foto estaba parado ahí y por primera vez, usted, no vayan a llorar, hermano, por favor, pero por primera vez en mi vida, mis padres me pudieron comprar un pantalón nuevo para mí. ¿Sabe por qué? Porque tenía un hermano mayor. ¿Entienden lo que estoy diciendo? De manera que él iba creciendo, me pasaba su pantalón. Con o sin hueco, no importaba. Pero he visto esta foto muchas veces, me recuerda de dónde el Señor me ha traído. Me recuerda muchas cosas de mi juventud. No me estoy quejando, hermano. Estoy simplemente diciendo que esas cosas sirvieron. Ahora, si ustedes, no sé si lo voy a buscar y pasarlo. No creo. Estaba sin camisa, con el pantalón puesto. Y, hermano, yo era, eso sí, ustedes no van a creer. Yo era más delgado que una paja. Yo era tan delgado. Como alguien dijo, yo era tan flaco que tenía que correr en la regadera para mojarme. Pero eso sí, sobrevivimos estos tiempos por la gracia de Dios. Pero cuando vi a mi esposa ahí tan entre comillas perfecta, yo jamás pensé, pero supe yo que había terminado con otro muchachito ahí. Entonces me lancé. Comenzamos a salir juntos. Llegamos al punto de, bueno, usted sabrá a qué punto llegamos. Cuando me pidió la mano, pero cuando le pide la mano, no pude aguantar. Pero me mostró que cuando somos amados, Dios sí nos da los deseos de qué, de nuestro corazón. Una noche estuvimos hablando. Yo sabía para esto que ya Dios nos a mí me había llamado al Perú como misionero. Era un joven de 19 años de edad. Pero mi amor para con ella estaba creciendo cada vez más. Pero yo no quería casarme con una señorita que no quería acompañarme al campo misionero. Entonces una noche nos sentamos en un banquito ahí de la escuela. Y le dije, Judy, tú sabes que me voy a Perú. Sí, yo sé. Pero yo te quiero. Sí, yo lo sé. Pero mi pregunta es, ¿tú vas a querer seguirme o acompañarme al Perú? Y la verdad, hermano, no sabíamos. No sabía yo qué es lo que íbamos a encontrar en el Perú. Yo pensaba, sinceramente, que íbamos a ir a una tribu de indígenas, que gente muy, muy extraña. Gente, no sé si gente que comía carne humana o no, pero yo estaba pensando en mi corazón. De repente, cuando llegaba, de repente, no sé qué es lo que va a pasar. Yo quería aclarar esto antes de salir o antes de pedirle la mano. Entonces esa noche yo le dije, ¿sabes qué, Judith? Yo no sé si alguna vez vas a tener que abrazar a una mujer que ahí en la selva peruana, tiempo que no se ha bañado. Yo no sé qué es lo que vamos a encontrar. ¿Tú estás dispuesta a acompañarme? Y me dijo, no había pensado en todo esto, pero yo te quiero y quiero seguirte el resto de su vida. Mi corazón se volvió agua. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando su esposo le pidió la mano? ¿O cuántos no quieren recordar? Pero nada, hermanos, esto fue una pequeña, breve demostración del amor de Dios para con nosotros. Dios sí nos da los deseos de nuestro corazón. Inciso C, tengo que ir corriendo, imitarlo en su perdón. Gracias, hermano Jason, por lo que nos enseñó en esta mañana. Porque en este capítulo 4, encontramos algo muy, muy, muy importante en cuanto al perdón. Es una cosa saber que Dios nos ha perdonado incondicionalmente. Pero luchamos, como el hermano decía esta mañana. Pedro dijo, Señor, ¿hasta 7 veces? ¿Y qué respondió el Señor? No, hasta 70 más 7. Yo no sé cuántos tiene su calculadora. ¿Cuántos son 490 veces? Creo, ¿no? Pero la idea no es realmente la cantidad o el número. La idea es perdonar las veces que sea necesario para estar bien con mi hermano en Cristo. Dice aquí en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, subrayan esta parte en su Biblia, perdonándoos unos a otros, pero ¿cómo? ¿Cómo hemos sido perdonados por otros? No, hermanos. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el modelo es esto. Muchos de ustedes han sido ofendidos una y otra vez. Yo he sido ofendido una y otra vez. Pero Dios nos dice a nosotros, seguimos perdonándonos. Hermanos, cuando una persona en consejería que no puede perdonar, bueno, yo no le digo mentiroso, pero le digo que eso no es cierto. No es que tú no puedes perdonar, o tal vez no quieres perdonar. No quieres perdonar. Hay un versículo más arriba. Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia que usaba cuando mi esposa y yo nos casamos, yo me acuerdo bien el día que nos casamos. Yo apunté la fecha de nuestro matrimonio al lado de este versículo. Y mi esposa y yo, ese día de nuestra boda, sinceramente, nos pusimos de acuerdo, decidimos usar este versículo como lema para nuestro matrimonio. Y el versículo literalmente dice, no arregle los problemas lo antes posible, no deje que pase de un día para el otro. No voy a entrar en toda una historia, pero me acuerdo que esto se puso a prueba un día. Ella y yo tuvimos algunas palabras, ustedes nunca tienen esas palabras, pero ella y yo sí tuvimos algunos contratiempos. Yo le ofendí y me ofendió. Estuvimos de viaje. Nos hospedamos en un hotel esta noche y yo estuve molesta, ella estaba molesta. Llegamos al hotel, pusimos la maleta, habíamos viajado todo el día, estamos recontra cansados. Nos subimos a la cama, yo mirando para allá, ella mirando para allá. Algunos están sonriendo. Sí, hermano, yo entiendo cómo es. Pero hermano, yo estaba tan cansado, la verdad, ni siquiera pensé en este versículo. Pero comencé a escuchar. Y solamente los casados podemos entender ese sonido. Yo estaba medio dormido y medio me volteé y dije, ¿qué tienes? ¿Ustedes saben la respuesta clásica? Nada. No pasa nada. Entre llanto y lágrimas, me dijo, te olvidaste. De ahí. Salimos de la casa tempranito esa mañana, ya eran las 9:30 de la noche. Me olvidé, ahí están las dos niñas, no me olvidé de ellas. Ahí están las maletas, no, de esto no, te olvidaste. Pero ¿de qué me olvidé? Todavía estaba un poco sentido yo. Te olvidaste de la promesa. Otra vez estaba preguntando, ¿qué le prometí? En serio, hermanos. Y me dijo, te olvidaste de la promesa que nos hicimos el día de nuestra boda. Y hermanos, es como el Señor me pegara con no sé qué. Le pedí perdón. Nos pedimos perdón. Y hermano, qué rica y qué deliciosa cuando dos personas se reconcilian. Amén. Pero eso es lo que Dios desea de nosotros. ¿Que vamos a ofender algún día? Por supuesto. Pero que estemos dispuestos a perdonar, ¿cómo? ¿Qué? Como Dios nos ha perdonado. Inciso D, imitarlo en su abnegación. O sea, estar dispuestos a pagar el precio que sea necesario para agradarlo a Él. Yo diría, hermanos, que muy pocos, tal vez ninguno de nosotros, vayamos a tener que dar nuestra vida literalmente al Señor en algún tipo de sacrificio. Es posible que sí. Tenemos misioneros sirviendo en otros países. Es posible que sí. Yo conozco a algunos que han dado literalmente su vida en el campo misionero, en el servicio del Señor, en nuestra época. No estoy hablando de tiempos pasados, personas que han ido al campo pensando, creyendo que sería necesario tal vez dar su vida. Pero hermano, cuando nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros recordamos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, hemos sido comprados por el precio de la sangre de Jesucristo. Entonces, no tenemos derecho a determinar qué es lo que vamos y lo que no vamos a hacer con nuestra vida. Nuestras vidas están en la mano del Señor. Ojalá ninguno de nosotros tengamos que dar nuestra vida. Pero hay historia tras historia tras historia. Cuando estaba estudiando, me llegó a mis manos un libro de nombres, capítulos enteros, capítulo tras capítulo, de personas que dieron su vida sirviendo al Señor. Y no es la idea de, la idea acá es otra vez considerar a los demás como a qué, lo escuchamos la semana pasada, como a superiores a nosotros mismos. Y hermanos, y la razón por la que Dios puso ese versículo en la Biblia es porque Él sabe que todos nosotros luchamos con el orgullo. Luchamos pensando que somos mejores que los demás. Luchamos tratando de tener señorío sobre personas sobre las cuales no tenemos ningún derecho. Pero este pasaje rápidamente, no quiero tomar mucho tiempo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué? muerte de cruz, la forma más cruel, el castigo peor para juzgar a los ladrones, homicidas. Él dijo, si eso es lo que yo tengo que hacer para demostrarle al mundo que lo amo, estoy dispuesto. Y me pregunto y le pregunto en esta noche, hermanos, ¿qué estás dispuesto a dejar para servir al Señor? Hermano, cuando usamos la palabra servir al Señor, cuando hablamos de la voluntad de Dios, inmediatamente muchos piensan en dejar la carrera, dejar la familia, dejar esto. Eso no es necesariamente lo que Dios está pidiendo. En algunos casos sí. Pero la Biblia dice en el libro de Lucas, hemos de estar dispuestos a aborrecer a padre, a madre, hijos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan haber leído esa frase? No está diciendo que tenemos que odiarlos, aborrecer. Es simplemente está hablando de un amor preferencial. Que nuestro amor para con Dios tiene que ser superior al amor que tenemos para estas personas. Abnegarnos. Inciso A, imitarlo en su pasión por las almas perdidas. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿a qué? A lo que se había perdido. La razón número uno por la que Cristo vino a la tierra es para salvar a los perdidos. O, para ponerlo de otra manera, para salvarnos a nosotros. Juan 3, 16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, a veces requiere de coraje, a veces requiere de valor para testificar, para ganar almas. Pero hermanos, somos miembros de la familia de Dios y hay un sentido en que nos hemos enrollado en el ejército de Dios. Cuando Alejandro el Grande estaba conquistando una buena parte de aquel mundo, descubrió él que había un soldado en su ejército que era un cobarde. Eso tal vez no lo sorprendía, pero descubrió que el cobarde ese tenía el mismo nombre que él tenía, Alejandro también. Y cuando supo esto, se le acercó y le dijo, te voy a pedir algo. Le voy a pedir que dejara de ser cobarde o cambiar de nombre. Wow. Él no quería que nadie tuviera su nombre, que fuera cobarde. Entonces yo me preguntaría, somos hermanos hijos de Dios, de la familia de Dios. Me pregunto si Dios no se avergüenza tal vez de nosotros porque no queremos hablar con otros de Él. ¿A quién o a qué estás imitando tú? Cuando era joven, algunos están preguntando, ¿cómo puedes, hermano, recordar tanto tiempo? El gran ídolo. Y muchos de ustedes tienen la misma, más o menos la misma edad que yo. Muchos de ustedes se acuerdan de esa época. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la época de rock y roll? Hermano Gabriel, levanta la mano, por favor. Pero el gran ídolo de los jóvenes, ¿quién fue? Elvis Presley. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Era un personaje que, bueno, mi esposa me dijo, antes de casarme con nosotros. Pero tuvo la oportunidad de ir a una presentación de él. Y me dijo, ella no era creyente ni nada por estilo en ese momento, pero me dijo, mi papá, aunque no lo crea, me dijo ir. Yo estuve en el mismo escena, bueno, en el escena, pero estuve en el mismo lugar donde el rey de rock estuvo cantando. Y me dijo, me volví loca. Y tal vez esa es la razón por la que se casó conmigo, porque se quedó loca. Pero me acuerdo bien que ella me estaba hablando que nunca en su vida había sentido una atracción a una persona. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de él? ¿Cuántos de ustedes se enamoraron de él también? Ah, gracias, hermano, por bajar la mano cuando dije eso. Pero nos preguntamos, ¿a quién adoramos? ¿A quién imitamos? ¿Quién es nuestro gran modelo? Tengo que ir corriendo. Número dos, desechar lo malo. Desechar lo malo. Inciso A, pecados carnales, pecados que tienen que ver netamente con la carne. Volviendo a nuestro texto en el libro de Efesios, este pasaje es muy autoexplicatorio, porque dice aquí, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Gálatas capítulo 5 menciona mucho de estos pecados de la carne. Menciona la fornicación, pecados corporales, número uno, inmundicia, pecados pensando, planeando pecar. La avaricia, pecados, el deseo de tener ¿qué? Más. Hermanos, ¿es malo tener cosas? No. Pero cuando nuestro amor, nuestra mirada está puesta en las cosas de este mundo, pronto nos vamos a desviar nuestra vista del Señor. Avaricia, pecados materiales, palabras deshonestas, truanías, pecados de nuestra conversación muchas veces. Hermano, cuando Cristo nos salvó, nos cambió por completo, ¿sí o no? A veces es cierto, luchamos. A veces eran tan parte de nuestra vida cuando éramos creyentes que hablábamos palabras malas, palabras que un cristiano no debería hablar. Y hay una lucha para conquistar. Pero ¿cuál es el número 4? Dice palabra de eso, nuestra conversación. En sí sube el antídoto, dar gracias a Dios. Acciones de gracia. Lo que estoy diciendo, hermano, tratando de decir es que si vamos a asemejarnos a Dios, tenemos que recordar que todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, llegan a ser, para bien o mal, un testimonio de lo que somos. Número 3. ¿Cuáles son las consecuencias que trae el pecado? Versículos 5 al 7. Pero ¿sabéis esto? Que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo menciona en uno de sus escritos que ninguno llamándose cristiano que fuera fornicario. ¿Se acuerdan de este pasaje? En otras palabras, Pablo estaba diciendo, es muy posible que haya dentro de los creyentes algunos que creyendo que son creyentes, pero no lo son, porque su conversación, su acción, su manera de pensar, todos contradicen lo que él es. Enciso A, las puertas del cielo las encuentran cerradas. Él dice acá, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay muchas personas, lamentablemente, que piensan que van al cielo, que piensan que son hijos de Dios, que piensen que merecen ser parte de la familia de Dios. Pero hay una sola cosa que uno puede hacer para determinar eso, es aceptar a Cristo como su Salvador. Permitir que Él te cambie, que Él te transforme por completo. Y amigo, hermano que está aquí en esta mañana, si en verdad desde el momento que tú crees haber tomado una decisión para Cristo, si tu conducta, tu conversación, tu manera de pensar, tus deseos, si nada ha cambiado, yo le sugiero que vuelva al pie de la cruz de Calvario, confesarle a Dios sus pecados y aceptar de verdad a Cristo como su Salvador, porque las evidencias no están ahí. Inciso B, el engaño de palabras vanas y la desobediencia trae la ira de Dios. La ira de Dios. Y dice aquí, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermano, yo creo que no comprendemos exactamente qué significa la ira de Dios. Pero es algo que ninguno de nosotros deseamos. La ira de Dios se ve manifestada. Se verá manifestada en el tiempo de la tribulación peor, pero aún así, hermano, tenemos que tener sumo cuidado. Génesis capítulo 3, 1 a 5, no vamos a leerlo, solamente mostrar que desde el mismo principio Satanás se metió, Satanás engañó, y a nosotros los hombres nos actamos diciendo que la mujer fue la que cayó, pero el hombre también cayó, hermanos. El hombre también cayó. Ambos desobedecieron a Dios. Y gracias a ellos, si es que quieren darle las gracias, somos lo que somos hoy en día, antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Y no solamente esto, hermano, la rotura de comunión y compañerismo. No seáis partícipes con ellos. Déjame referirme a un versículo en el libro de Proverbios rápidamente antes de terminar. Proverbios capítulo 1, versículo 15. Todo el capítulo habla al Hijo de Dios acerca de las malas conversaciones, los malos compañeros. Pero llegamos al versículo 15 y la Biblia dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Hermanos, en la vida hay personas que literalmente no conviene que nosotros nos juntemos con ellos. Porque a veces pensando que somos fuertes, nos juntamos con ellos, comenzamos a hablar con ellos, comenzamos a hacer las cosas que ellos hacen, cuando la Biblia dice que tenemos que, ¿qué? Apartarnos de ellos. Y esto lógicamente, si persistimos, afecta la comunión nuestra con Dios. ¿Cuál es la aplicación? Sabemos que Dios tiene un estándar de conducta para sus hijos que requieren un cambio de actitud, acción y palabras. No hay duda de ello. Procuremos, pues, agradar a Dios antes de caer en la trampa de complacer nuestra carne. Y aún añadiría algo aquí. Procuremos agradar a Dios antes de caer en la trampa de tratar de agradar a los demás. Es imposible agradarles a todos, pero es muy posible, muy agradable poder agradar a Dios. Vamos a ponernos en pie, por favor, gracias por su paciencia.